tiempo allá en casita, señores. Mujeres, yo las imagino con los brazos elevados hasta el cielo, moviéndolos de un lado al otro. ¿Sale, vale? Así las imagino. ¡Vámonos, arriba esos brazos! ¡Oye! Que debo olvidarte, porque eso es mejor para los dos. Pero ¿cómo crees que amándote tanto, dueña de mi alma, arrancaré de? Quizá para ti resulte muy fácil, pero para mí es algo imposible. No puedo intentarlo, pensarlo es sufrir. ¿Cómo le digo al corazón que te olvide? Se la sabe, dice, intentando tú. A ver si logras olvidar todo mi amor. ¿Por qué? Intentar tú, porque yo sé que jamás podré olvidarte. Será difícil para mí acostumbrarme a la soledad. ¿Cómo te olvido? Inténtalo tú. ¡Arriba esos brazos! Perderte para mí es perder mi luz, porque sé que siempre te amaré. Me compararás con quien me reemplaces y vas a maldecir por qué me cambiaste. Y sé que no podrás jamás olvidarme. Te equivocaste en el corazón, no se manda. Ustedes dicen, intentando tú. A ver si logras olvidar todo mi amor. Yo sé que jamás puedo olvidarte. Será difícil para mí.